una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, el espacio radial de las trabajadoras y trabajadores del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randolph Borges. La dirección y producción general del programa Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Iván MacGregor, te comento que el día de hoy nos estará acompañando John Lois, nuevo integrante de la Oficina de Comunicaciones, quien nos acompañará en los programas venideros mientras nuestro querido Vladimir Quintana regresa a la cabina. Beso desde aquí para mi Vladi. En los controles, nuestro querido y adorado Iván MacGregor y mi persona, Fabiola Cecín. Bienvenido, Lois. Muchísimas gracias, Fabiola. Un placer tenerte aquí en la cabina de todos los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional, un espacio que promueve la cultura y la lectura de la manera más sana y divertida del mundo. Muchísimas gracias, Fabiola, por la invitación a formar parte de este equipo tan prestigioso, de esta institución prestigiosa, la cual me siento honrado en participar con ustedes. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Bienvenido todo aquel que quiera hacer de Venezuela algo mejor y sembrar todos los días una excelente fruta. Efectivamente. Así que las puertas están abiertas para todas aquellas personas que deseen formar parte de nuestro equipo, siempre y cuando tengan las mejores intenciones, como sé que tú la tienes, claro, John. Sí, Fabiola. Iván, nos vamos comenzando para bailar algo alegre, algo divertido, con Si tú no estás. Por ti sufriera todo el día. No te vayas nunca. de los dos, con un gran vacío en mi corazón. Me sentiría solo, triste por dentro, ahogado en un gran sufrimiento. Si tú no estás, corazón, si tú no estás, me moriría de amor si tú te vas. Yo no podría vivir la vida, yo no podría, corazón, si tú no estás. Si tú no estás, corazón, si tú no estás, me moriría de amor si tú te vas. Yo no podría vivir la vida, yo no podría, corazón, si tú no estás. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Seguimos, usuarias y usuarias, haciendo un recorrido por la historia y comenzamos con las efemérides de esta semana. El 19 de agosto celebramos el aniversario de la tragedia de Bagdad. Un día como hoy sucedió la tragedia de Bagdad. Además, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Día Mundial del Fotógrafo y Día Mundial de la Fotografía. Un beso enorme a nuestro fotógrafo estrella, Ronald Montaño, nuestro compañero del área de comunicaciones. Un beso para ti, excelente trabajador, excelente compañero de trabajo, excelente amigo. Un beso a través de la distancia y que sigamos cosechando los frutos que haces. Eres excelente profesional y tu equipo de trabajo está contigo y agradecido nosotros los periodistas de tenerte como compañero y que a diario nos regalas el hermoso trabajo que nos das. Seguimos con las efemérides. El 20 de agosto, Día Internacional del Bombero. El 22 de agosto, natalicio de Joaquín Crespo, en el año 1841. El 22 de agosto también es el Día del Folclor. Vamos a ver, Iván, si hoy ponemos algo venezolano, algo tradicional, algo venezolano. Joropo. Un joropo. El 23 de agosto muere Juan José Rondón, en 1823. Día Europeo de Conmemoración a las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición, y Día Internacional de la Internauta, 24 de agosto, descubrimiento del lago de Maracaibo en 1499, natalicio de Bartolomé Salón en 1780 y Día Internacional de los Parques Naturales. Cerrando el 26 de agosto, Día de Navimia, Día del Licenciado el 26 de agosto es el Día del Licenciado en Administración y Día del Actor, además Día Internacional contra el Dengue. ¿Qué tal, compañero John, si nos vamos con esta canción que te va a encantar? Yo sé que me va a gustar mucho. Yo sé que te va a gustar porque también me gusta a mí y también le gusta a Iván McGregor. Así que nos vamos con No Sé. Conozco su cara, su pelo, sus ojos, su manera de andar y sus gritos de loca. Conozco su olor y aunque tape mis ojos, escuchando su voz, yo jamás me equivoco. Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duerme pegado a su cara. Conozco su gente, mi amiga, su hermana, que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta. Y es algo que me quema, que mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que la veo. Ay, cada vez que la veo. Y pana. conozco su gente, mi amiga, su hermana, que me cuentan sus sueños, porque sueñan voz alta, y es algo que me quema, que en mi mente se me queda su imagen grabada, cada vez que la veo. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Seguimos, usuarias y usuarias, con este espacio que promueve la cultura y la lectura, armas fundamentales para abatir la ignorancia. Se les recuerda a los usuarios y usuarias los contactos de nuestro de su programa Biblioteca Viva. Nuestro teléfono 0212-562-7949, 0212-562-3953, nuestra página web www.bnv.gob.be, nuestro Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela y nuestro Twitter @biblionacional con N mayúscula y nuestra mensajería de texto para aquellos que nos quieran mandar un saludito, el comentario, pregunta que deseen realizar, 0426-715-8001. John, te cuento que hoy vamos a hablar un tema muy importante para todos los que para todos los que formamos parte de los servicios públicos de las redes de bibliotecas, ¿no? Okay. Que es la ley del sistema de servicios públicos de redes de bibliotecas. Y comenzamos así. La memoria e identidad de un pueblo son hechos culturales y de soberanía nacional, referentes primordiales para la construcción y fortalecimiento de los basamentos socioculturales de las naciones. Gracias a ellas, los pueblos latinoamericanos y caribeños han mantenido vivas sus raíces, con el conocimiento pleno de los hechos y acontecimientos de su historia patria, como ejemplo vivo de dignidad y lucha contra la dominación extranjera, que una y otra vez ha sido rechazada con valentía, decidida por los pueblos en la defensa de su derecho y la autodeterminación y libertad. A través de la historia, los imperios han utilizado su superioridad bélica como mecanismo de dominación de los pueblos, siendo su primer objetivo el ataque a su memoria e identidad, que por lo general se encuentra resguardada en las bibliotecas, museos y centros culturales. Estos ataques y destrucciones tienen como fin otorgar al invasor el dominio de la soberanía de los pueblos que invaden para hacer desaparecer su identidad original. De esa forma, crean cambios políticos, sociales, económicos e informacionales del sistema predominante en el mundo. En Venezuela, la historia nos remonta a finales de 1810 y a principios de 1811, cuando se divulga en Caracas una hoja suelta titulada Pensamiento sobre una biblioteca pública en Caracas, suscrita por Juan Germán Roscio. Posteriormente, el libertador Simón Bolívar, el 4 de junio de 1814, dio instrucciones para la conformación de una biblioteca pública en Caracas. Y en 1833 se crea, por decreto de la Biblioteca Nacional de Venezuela, cuando no existían establecimientos literarios, bibliotecas públicas ni particulares que reunieran en un solo cuerpo los fondos bibliográficos existentes para su resguardo, difundir los buenos conocimientos y facilitar la instrucción del hombre. El 27 de julio de 1977, es creado por ley el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, según Gaceta Oficial número 31-298, de fecha 16 de agosto de 1977, como núcleo encargado de promover, planificar y coordinar el desarrollo del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas e Información Humanística, Científica y Tecnológica, encontrándonos ante una norma preconstitucional cuyo articulado, principios y políticas no están cónsonos con la nueva visión político-social de nuestro país, propio del ejercicio de la democracia protagónica y participativa del pueblo, establecida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999. Por mandato constitucional, es deber del Estado formular e implementar políticas y mecanismos destinados a garantizar la protección, seguridad, preservación, enriquecimiento, conservación, restauración, divulgación del patrimonio documental, la memoria e identidad de la nación, así como también garantizar el acceso universal a la información y al conocimiento en todo el territorio de la República, a través del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Bibliotecas, en ejercicio de su soberanía como principal legado de todos los venezolanos y las venezolanas, pues constituye la esencia de la venezolanidad, nos permite conocer nuestras raíces para entender nuestro presente y conservar nuestra memoria e identidad. Con miras al logro de este fin, fue promulgado el 19 de noviembre del año 2014 por el presidente Nicolás Maduro el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de cultura que desarrolla los principios rectores, deberes, garantías y derechos culturales como una fuerza transformadora en el establecimiento de un Estado democrático, social, de derecho, de justicia federal y descentralizado para refundar el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios Públicos de Bibliotecas, conforme a lo previsto en su artículo 27, el Sistema Nacional de Servicios Públicos de Redes de Bibliotecas. El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, creado mediante la Ley del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, publicada en la Gaceta Oficial número 31-298, de la fecha el 16 de agosto de 1977, se regirá por lo establecido en la presente ley, adoptando el nombre de Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Biblioteca. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dada, firmada y sellada por el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas. Así culminamos esta información y le recordamos a nuestros usuarios nuestros contactos. Nuestros teléfonos 0212-562-7949, 0212-562-3953, nuestra página web www.bnb.gob.be, nuestro Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, nuestro Twitter @biblionacional con N mayúscula y nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. A continuación, los vamos a dejar escuchando un maravilloso tema que me fascina y nos vamos con el Promo Alba. Contaré que sufro mal de amores, es que sin ti la vida se me va. Ha sido en vano visitar a doctores, pues no hay remedio que me cure esta enfermedad. Te contaré que ya no sé si vivo, todo es tan frío en esta soledad. Las horas pasan sin tener sentido, si no es contigo yo no quiero nada. Thank you. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, buen oro, pasión. Momentos en la historia. Venezuela inicia la Quinta República, enmarcada en una nueva constitución promulgada el 20 de diciembre de 1999, y el presidente Hugo Rafael Chávez Frías se juramentó nuevamente el 19 de agosto del año 2000, pero ahora con un período presidencial que duraría 6 años y además podía optar a la reelección inmediata por 6 años más. A ese acto oficial asistieron funcionarios venezolanos, pero no hubo asistentes internacionales por petición del presidente Hugo Chávez. En esta oportunidad, el presidente inició su mandato con el siguiente juramento, pero no sobre una constitución moribunda, sino una constitución bolivariana y revolucionaria. Juro delante de Dios, juro delante del pueblo venezolano, juro delante de usted, juro delante de esta revolucionaria constitución bolivariana, que lucharé sin descanso junto a nuestro pueblo, siempre junto a nuestro pueblo, para cumplir y hacer cumplir los mandatos de la revolución bolivariana recogida por mandato popular en esta constitución. Lo juro. La persona que invistió oficialmente a Hugo Rafael Chávez Frías fue el entonces presidente de la Asamblea Nacional, William Lara. Hoy se conmemora un año más de ese importante hecho político e histórico en Venezuela, con una democracia participativa y protagónica. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El paramilitarismo en Venezuela se forjó por intereses económicos y políticos que ha sido apoyado por la derecha. El paramilitarismo no es un fenómeno exclusivamente armamentista. Esto solo significa un modo de imponerse violentamente. Tiene otros aspectos que garantizan su continuidad y expansión. Identifiquemos cuáles son. Lavado de dinero. La legitimación de capitales abarca una amplia red de relaciones clientelares con empresarios del sector financiero, agropecuario, de la distribución de alimentos, de la construcción y del turismo, que incrementan sus ganancias exponencialmente con la inyección de dinero proveniente del narcotráfico. Por lo general, estos empresarios también se organizan en carteles para conformar un frente de presión política y así garantizar el libre ejercicio de este negocio y de los grupos paramilitares. Fuente de información: www.conelmazodando.com.be. Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Continuamos. Hoy, usuarios y usuarias, se celebra el Día Mundial de la Fotografía, debido a que el 19 de agosto de 1839 fue cuando se anunció público que se había inventado la fotografía en París. La fotografía es considerada una de las actividades artísticas más importantes del ser humano. Y su relevancia tiene que ver mucho con factores que benefician tanto al que la lleva adelante como a quien actúa como público en sus obras. La fotografía es tal vez una de las últimas artes en desarrollarse, ya que a diferencia de la pintura, la escultura, la música, la arquitectura o la literatura, no existió como tal hasta fines del siglo XIX, cuando comenzaron a crearse los primeros formatos de fotografía primitiva. Entendemos por fotografía el acto mediante el cual una persona, a través del uso de una cámara fotográfica preparada para reflejar la realidad que observa a partir del uso de su lente y del trabajo con la luz, relata un instante o momento particular de la vida. La fotografía tiene como característica que genera una imagen que sirve como recuerdo de ese momento que tal vez no vuelva a repetirse y que además es visto y comprendido a través de los ojos de quien saca la fotografía, lo cual puede hacer que esa imagen también se vuelva irrepetible por ese hecho, ya que nadie tal vez vuelva a tener la misma mirada. La fotografía también es muy importante, no solo lo que nos deja, sino por lo que permite lograr ver a la persona que la lleva a cabo. En este sentido, esta actividad requiere del desarrollo de ciertas habilidades que uno puede no tener del todo. Por ejemplo, la paciencia, la observación detallada del entorno, la creatividad, la inventiva, la permanente búsqueda de imágenes únicas. Por ese motivo y muchísimos más, hoy en el Día del Fotógrafo, todos aquellos que trabajamos en el área de la comunicación, le damos las gracias a esos reporteros gráficos, a esos fotógrafos, por su excelente labor. Y esperamos contar con ellos siempre. Creo que sin ellos, sin los fotógrafos, la comunicación no sería complementada, ¿cierto? Creo que siempre necesitamos una imagen para ver qué está pasando. Podríamos tener muchas palabras, pero la imagen vale más que mil palabras. Así es. Se le recuerda a los usuarios y usuarias los contactos del programa Biblioteca Viva nuevamente, 0212-562-7949, 0212-562-3935-3, nuestra página web www.bnb.gov.be, nuestro Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, nuestro Twitter @biblionacional con N mayúscula, nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. Lois, sería, yo creo que es conveniente, ¿no? Que bueno, si quieres nos vamos primero con este tema musical que nos acaban de pedir, Iván, Cumbia sobre el Río. Sí. Y aquí aprovechamos para invitarlos a que los artistas mexicanos Pato Machete y Ceso Piña llegaron a Venezuela este martes 18 de agosto para una gira aquí en Latinoamérica, lo que sería aquí en Venezuela. Sería para el día de mañana, sería para Lara, luego en Mérida y terminarían aquí en Caracas. Entonces, nos vamos con Cumbia sobre el Río. Y dice, Cumbia sobre el Río suena, compadre. Que se escuche el grito hasta Monterrey. se oye nada. A ver el grito machín. Melodía sueña, ella con suena y emociona. Nuestra acordeona. Suena nuestra acordeona. El aplauso. Gracias, señores. Hasta pronto. Mi pato de oro. Gracias, México. Que Dios te bendiga, hermanito. Gracias, papá, igualmente. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Les recuerdo que el día de mañana será de la Plaza de la Justicia en Barquisimeto el primer destino que visitarán los músicos mexicanos. El próximo jueves 20 de agosto a las 7 de la noche, lugar donde harán lo propio en compañía de talento larense, representado por los Perolitos de Caricua y Orquesta Malecón. Seguimos, usuarios y usuarias, con más de tu programa Biblioteca Viva. Y con esto, seguimos con las noticias más relevantes de la semana. Y comenzamos con niños y niñas de la red de bibliotecas del Táchira participan en aventuras en vacaciones 2015. Este año contamos con una cifra récord. Más de 1.600 participantes provenientes de 29 municipios. El pasado lunes 10 de agosto se dio inicio al plan vacacional Aventuras en Vacaciones 2015 en el estado Táchira, con el propósito de contribuir con la formación, recreación y la suprema felicidad de niños y niñas entre los 6 y 12 años en los 44 servicios distribuidos en los 29 municipios de la entidad. De acuerdo, el día sábado, el Frente Nacional de Bandas Rebeldes celebró desde las 5 de la tarde lo que celebró su cuarto aniversario en el Auditorio Juan Bautista Plaza de nuestra Biblioteca Nacional de Venezuela, ubicada en la final Avenida Panteón en Caracas. De acuerdo, en este caso es importante destacar que el movimiento que se encarga de agrupar a todas las bandas del país, revolucionarias y profundamente chavistas de todos los géneros musicales, surgió como iniciativa orgánica en Caracas y que gracias a los zulianos su expansión cobró vitalidad. John, nos dice Iván MacGregor que tenemos una llamada al aire. Buenísimo. Buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Mi nombre es David. Ay, muy buenas tardes, David. Gracias. Hola, por llamar. David. ¿Qué tal? Un placer a los dos. Muy chévere aquí, trabajando y... Bueno, quería llamar para felicitarlos y... Ah, gracias. Darles mi apoyo por el programa. Siempre trato de escucharlo. Y bueno, manifestarles que sigan adelante transmitiendo para todos los jóvenes de Venezuela. Claro que sí, David. Muchísimas gracias, de verdad, por tu apoyo. Seguro. Y sabes que yo creo que uno de los legados que nos dejó el Comandante Eterno fue fomentar y promocionar la lectura, porque él decía que el libro era una herramienta emancipadora. Y yo creo que con este trabajo que nosotros hacemos todos los miércoles y aparte el trabajo que hacemos en nuestras oficinas como comunicadores sociales, carrera que decidimos emprender, tenemos la satisfacción de hacer lo mejor por nuestro país, ya que el futuro de nuestro país está en nuestras manos. Muchísimas gracias, David. Seguro. Por esta llamada. Ay, gracias, dale, mi amor. Muchísimas gracias, igual para ti. Muchísimas gracias, que pases una feliz tarde y bueno, y que sigas escuchando todos los miércoles. Seguro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos. Muchísimas gracias, David, por esa llamada. Genial. Biblioteca Viva te da un abrazo y un beso a través de la distancia. Y seguimos con las noticias del acontecer de la Biblioteca Nacional. Con el libro y la lectura llegó la diversión al urbanismo Carlos Delgado. La Biblioteca Pública Rómulo Gallego, la Biblioteca Pública de Carapita, Biblioteca Pública La Vega, ofrecieron a los habitantes de este urbanismo las herramientas liberadoras del libro y la lectura. Así es, este viernes 14 de agosto, en el urbanismo Carlos Delgado de la Gran Misión Vivienda Venezuela de la Parroquia El Paraíso, se realizó una actividad de promoción de lectura impulsada por el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca. ¡Cónchale, vale! Aquí John no me deja concentrar. Dirigida a los niños y niñas que hacen vida en estos espacios. La actividad fue organizada por la Biblioteca Pública Rómulo Gallegos, como dije anteriormente, la Biblioteca Pública de Carapita, la Biblioteca Pública La Vega, que ofrecieron a los habitantes del urbanismo las herramientas liberadoras para la sociedad del libro y la lectura. Por consiguiente, con la guía de los moderadores de los procesos de lectura del programa de la Red de Bibliotecas Públicas del Área Metropolitana, se abrieron espacios para propiciar la práctica de leer y, en consecuencia, la escritura en un ambiente donde la diversión estuvo presente. Se narraron cuentos como El Rey Mocho, Ediciones Ecaré, León de Biblioteca, La Ratoncita Presumida de Aquiles Nazoa, Cuentos del Arañero de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría, que favorecieron la lectura de la mano de la recreación. Con la dramatización de cuentos, los niños y niñas mostraron su talento representando personajes de la historia, lo que les permitió involucrarse con este género literario de manera didáctica y entretenida. Cabe destacar que la Biblioteca Nacional, a través de su Programa Nacional de Promoción de Lectura, continúa con la labor de darle al libro el valor que el mismo representa, trasladándose a las comunidades y sembrando en los más jóvenes el amor por leer. Asimismo, se crean nuevos espacios destinados a la lectura, donde los protagonistas sean los niños y niñas, quienes en un futuro serán ciudadanos críticos, participativos y garantes del respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta actividad estuvo dirigida por uno de los promotores de lectura, que manifestó, este promotor tiene por nombre Mauricio López, quien manifestó que a través de la lectura de cuentos los más pequeños se vinculan con la fantasía y la realidad, y al mismo tiempo se despierta en ellos la necesidad de seguir leyendo. ¿Qué te parece este tipo de actividades, John? Excelente, buenísima. Ya que eres, vamos a decir, nuevo, pues ya formas parte de nuestro equipo. ¿No? Pero ya que te estás empapando con las actividades que nosotros realizamos a diario, de la mano de nuestras excelentes promotoras de lectura y los programas especiales que nos tiene la red metropolitana, como también la red. Exactamente. Estadales. Igualmente, también Orlando Araujo fue homenajeado como una lectura colectiva en lo que fue en el homenaje al nacimiento del escritor en las librerías del sur, en Escrina Gradillas. La Fundación Editorial El Perro y la Rana realizó una lectura colectiva de fragmentos de obras del autor, entre ellas Cartas a Sebastián y Compañero de Viaje. Esta acción literaria no solo se realizará en la ciudad de capital, sino también va a ser en las plazas Bolívar de todo el país. Esta lectura compartida con el transeúnte es parte de la campaña Pueblo que lee, no come cuento, propiciada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y promovida a través de sus entes adscritos de la plataforma El Libro y la Lectura, entre ellos Monte Ávila Editores, Fundación Editorial El Perro y la Rana, Biblioteca Ayacucho, con la intención de visibilizar la literatura venezolana, de leer y releer a nuestros autores. La concurrida esquina de Granadillas fue visitada por transeúntes que se convertían en lectores, entre ellos la escritora Kaoru Yonekura, quien comentó uno de los textos del autor. Esta obra podría ser un cuento, un poema, es la descripción que hace de su esposa para dejársela a su hijo Sebastián. El poder de la imagen le permite a Orlando Araujo construir el imaginario para un niño venezolano, pero desde lo que el niño conoce, país, tierra, apamate, mar, selva. Por eso me gusta. Bueno, John, yo creo que con estos comentarios que hemos hecho el día de hoy, puedes darte cuenta que la Biblioteca Nacional no solo es el templo que resguarda libros o mapas. La historia de Venezuela. No solamente es eso. En la Biblioteca Nacional vivimos eternamente en un mundo de fantasía. Porque cada vez que nosotros tenemos contacto con todo este tipo de actividades, podemos evidenciar que no solo se lee, sino que viajamos a través de todos esos cuentos, de todas esas gamas y esa variedad literaria que tenemos, ¿no? Y aquí todo el público lo estamos esperando con los libros abiertos para que vengan a disfrutar de todos nuestros espacios culturales, para que vengan a leer, para que se vengan a empapar de lo que era la historia de Venezuela hace muchísimo tiempo ya. Así es, John. Espero que te guste este trabajo, de verdad que es hermosísimo. Y bueno, yo creo, Iván, que para que las personas puedan disfrutar de la última pieza musical que tenemos, hemos llegado, John, lamentablemente, de verdad que estábamos riéndonos muchísimo aquí. John está tan nervioso que súper nervioso. Pero no, ya no, pero que genial. Se va a quitar. Sí. Así que hemos llegado al final del programa Biblioteca Vivas. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ha sido un gran placer haber estado con todas y todos ustedes. Se despide Fabiola Cecín. Y John Lois. Y un beso que les manda nuestro querido Iván McGregor. ¿Verdad, Iván? Un besito ahí para todos los que nos están oyendo. Un besito.

gracias por ser fuente de mi inspiración. Mi mar, mi cielo y mi todo, me moriría sin tu amor. Me embarga un gran desvarío cuando me das tu calor. Tierno encanto de mi vida, te quiero de corazón. Gracias por ser fuente de mi inspiración. Mi mar, mi cielo y mi todo, me moriría sin tu amor. Me embarga un gran desvarío cuando me das tu calor. Tierno encanto de mi vida, te quiero de corazón. Si me pides las estrellas, las agarro y te las doy. Motivo de mi existir, ángel de mi adoración. Vibra mi pecho al besarte, me emociona oír tu voz. Entristezco al no mirarte, siento que pierdo el control. Tu manantial de agua viva donde mi sed se apagó. Yo voy a comprar el mundo tan solo para tú y yo. Este amor es tan profundo, no tiene comparación. Todos mis sueños son tuyos, nunca dudes por favor. Tanto que al no verte me fastidio. Un minuto sin tenerte a mí me parece un siglo. Solamente Dios entiende lo grande que es mi cariño. Que no sé cómo expresarlo, es algo grandioso y lindo. Te adoro tanto que al no verte me fastidio. Un minuto sin tenerte a mí me parece un siglo. Solamente Dios lo entiende lo grande que es mi cariño. Que no sé cómo expresarlo, es algo grandioso y lindo. Más allá del horizonte construiremos nuestro nido, donde no perturbe nadie lo hermoso de nuestro idilio. Hay seres con alma negra, egoístas y mezquinos, que gozan haciendo el mal donde quiera están metidos. Nuestro amor será por siempre como un jardín florecido, en donde las mariposas beben el néctar divino. Veremos la mansa fuente y el riachuelo cantarino. Un paraíso total, tú conmigo y yo contigo. En Alba Ciudad, las 4 y 3 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Para que se resplandezca nuestro pueblo soberano, nuestro pueblo soberano. Le voy a dar un consejo, hay un consejo al pueblo bolivariano. Tenemos la potestad de poder seguir luchando. Todos tenemos derecho. Unámonos como hermanos y seremos invencibles todos los venezolanos. Todos los venezolanos. Una estrella renaciente, ahí renaciente muy latinoamericana. Para que nunca se apague nuestra luz de la esperanza. Thank you. General Sucre, gran mariscal en su año bicentenario, vivan los países unidos por latinoamericanos, por latinoamericanos. Hoy me dirijo a Pichincha, anda Pichincha como todo un buen soldado. Tengo que tomar el rumbo con mi espada y mi caballo. Pueblo grande y guerrero que lucha con entusiasmo, es el mismo de aquel tiempo que no cambia con los años, que no cambia con los años. Seremos antorcha fiel esa que nunca se apaga, la luz de cristal que brilla para revivir las almas. Vengan los bolivarianos, de allá y de aquí ninguno somos extraños, para que nos llegue el sol a todos nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos. Se oye un murmullo que viene, anda que viene, es un tropel de caballos. Tengo que ir a Junín, ay, a Junín para librar la batalla. Después me voy a Ayacucho, ay, Ayacucho, donde culmina mi estada, celebrando la victoria será mi última parada, será mi última parada. No desmayaremos nunca, nunca jamás haremos grandes hazañas. Todos que entendemos bien, sinceramente, que la fe mueve montañas. En Alba Ciudad, las 4 y 7 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Están en jaque dentro de la oscuridad. Elabora una respuesta hecha con la dignidad. del que no acepta mentiras y un brazo a la libertad. Alba Ciudad, las 4 y 12 minutos. Ayer sin saber por qué, miré los alcaravanes pintando reminiscencia, donde estaba el ato padre. Iba pensando en el tiempo que tienen mis mamonales en el cofre del recuerdo que guardo junto a mi padre. Un florentino andariego, heredero de cantares, donde paisaje y leyenda cada día se hacen más grandes. Sigue mi canta su trocha, por esteros y palmares, buscando en el horizonte, aire para mis cantares. En los brazos de la noche se va durmiendo la tarde y un colibrí de horizonte se pierde por el paisaje. Un gallito lagunero viene surcando los aires, leyenda, copla y corrido, esa es mi tierra, compadre. Pita el toro en la rochela y se recoge el rebaño. Ronca el tigre en el mogote, el caimán lo hace en el caño. Mientras el caporal del alto, agobiado por los años, cuenta historia de Maizán, el último hombre a caballo. Él ya no tiene misterio, difícil de descifrarlo, dicen que el mismo gallego cuando llegó a San Fernando. Lo apasiona doña Bárbara, y el duende de Canta Claro. Igual le pasó en Marina, al verso Arbelo Torrealba, el creador de la leyenda de Florentino y el Diablo, don Damaso en portuguesa con el silbo un brazo largo, quien machucó el parrandero, víspera de un 3 de mayo, leyenda, copla y corrido, esa es mi tierra, paisano. En Alba Ciudad, las 4 y 14 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Punta

noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su foto. Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere, si necesita de mí y si es amor lo que siente. Alba Ciudad, las 4 y 28 minutos. Melaza que ama en cada beso.

ciudad, las 4 y 37 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Alba Ciudad, las 4 y 40 minutos. Yo, Lil Zane en el beat, Edwin Zambrano en los controles y en la voz de la realidad del talento venezolano, la Comarca Family. Esto es un tema dedicado a la expresión del talento criollo en todo aspecto. Atentamente, Corazón de Guerrero. Mi don es esa cruz donde claudican mis pecados, el tótem de mi sacrificio en un gremio de mal pagados. Mi suplicio es ser talento nacido venezolano y mi condena es morir lento porque tú me alces las manos. Es viernes por la noche y mientras tú te vas de farra, yo me encierro en el estudio y al micro le entrego el alma con la única misión de transmitirte lo que siento, porque la verdad de mis frases nunca se las lleva el viento, nigga. Tranquilo, no vengo a rogarte apoyo, yo siempre he sido un varón de frente a mi infancia, a los medios, porque no es cantar de gratis, hay que valorar 6 puntos, pero para el talento criollo nunca alcanza los recursos. Somos sangre y pasión teñida sobre un vino tinto. Voz de una generación que sabe pensar distinto. Vándalos de asfalto, graffiti y I4One. Los lyricistas de la esquina son talento nacional. Cuando estás aquí muchas cosas pueden pasar. Personas que de ti hablan muy mal. Y a pesar de todo yo me mantengo para ser talento nacional. Cuando estás aquí muchas cosas pueden pasar. personas que de ti hablan muy mal. Y a pesar de todo, yo me mantengo para ser talento nacional. Es difícil estar en este lugar, te lo confieso, pero ya no puedo parar. Te puedes imaginar por todo lo que uno pasa. Y es muy bandera, porque el que no lo logra fracasa. Me puse meta y gracias a Dios todas las he cumplido. Y es la principal tarea que entiendas lo que te escribo. Mi fuente de inspiración es hablarte de corazón y de demostrar el talento que expreso en una canción. Yo soy claro y así es como debe ser un rapero. Pienso en mi futuro, no en lo segundo, lo tercero. Yo no siento presión, al contrario, eso me emociona, de que lo que yo les canto les guste a tantas personas. Nacional, un clásico para la historia, desde el 96 y hoy yo voy por la gloria, esquivando obstáculos y evitando las trancas, saliendo adelante, siendo el de la comarca. Cuando estás aquí muchas cosas pueden pasar, personas que de ti hablan muy mal. Y a pesar de todo, yo me mantengo para ser talento nacional. Cuando estás aquí muchas cosas pueden pasar, personas que de ti hablan muy mal. Y a pesar de todo, yo me mantengo para ser talento nacional. Voy a darte en 16 compases una demostración del sacrificio que pasa el talento de mi nación. La primera etapa es una de las más frustrantes. Tu familia piensa que por lo que cante eres maleante. Escase de cultura abundante en los ignorantes. Si no le cantas lo que baila, entonces no eres cantante. Caminos estrechos, nadie te premia lo que has hecho. ¿Para qué si el extranjero ya viene con todo hecho? Si eres la voz del barrio, nunca sonarás en radio, ya que ese cupo es para hijos de padres millonarios. Pocas disqueras hay, si te firman te estafan, te explotan a cambio de sueños e ilusiones gafas. Que tengamos más talento que afuera no ayuda en nada, ya que las industrias no tienen las puertas cerradas. No te compares con uno, que notable es tu ventaja. Tú allá tienes de todo, yo aquí me mato por mi gaja. Cuando estás aquí muchas cosas pueden pasar, personas que de ti hablan muy mal. Y a pesar de todo, yo me mantengo para ser talento nacional. Cuando estás aquí muchas cosas pueden pasar, personas que de ti hablan muy mal. Y a pesar de todo, yo me mantengo para ser talento nacional. Cuando estás aquí muchas cosas pueden pasar, personas que de ti hablan muy mal. Y a pesar de todo, yo me mantengo para ser talento nacional. Cuando estás aquí muchas cosas pueden pasar, personas que de ti hablan muy mal. En Alba Ciudad, las 4 y 44 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.

Identifiquemos cuáles son. Redes de extorsión en las comunidades. Bajo la promesa de protección y seguridad ante las comunidades, estos grupos paramilitares establecen la política del cobro de vacuna, donde cada hogar o negocio debe pagar para no ser afectado por la criminalidad. En caso que algún miembro se niegue a pagar este diezmo o denunciar esta práctica ante la justicia, se convierte en víctima de tortura o asesinato. También, estos grupos forman una gran red de inteligencia que contabiliza todos los bienes que son propiedad de los miembros de determinadas comunidades. En Venezuela, se ha denunciado el cobro de comisión de hasta un 10% por la venta de un inmueble o vehículo en las poblaciones fronterizas de Rubio, Ureña y San Antonio en el estado Táchira. Aparentemente, estas redes han alcanzado a infiltrar los registros y notarías de aquellas poblaciones occidentales. Fuente de información: www.conelmazodando.com.be. Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. En Alba Ciudad, las 4 y 57 minutos. Yo ya me voy con las flores, antes de que estén marchitas, las llevo de las mejores, turba las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores antes de que estén marchitas. Las llevo de las mejores para las muchachas bonitas. Llevo rosas, llevo rosas para las mozas. Margaritas, margaritas para las bonitas. Yo ya me voy con las flores amarillas, rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orillita. Yo ya me voy con las flores amarillas, rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orillita. Llevo rosas, llevo rosas para las mozas. Amapolas, amapolas para las solas. Yo ya me voy con las flores antes de que estén marchitas. Las llevo de las mejores para las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores amarillas, rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orillita. Azares, azares, quita pesares. Llevo rosas, llevo rosas para las mozas. Yo ya me voy con las flores. En Alba Ciudad, las 4 en punto. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. A partir de este jueves, los mexicanos Celso Piña y Pato Machete harán vibrar Venezuela. Los mexicanos Celso Piña, reconocido cantante y acordeonista de cumbia, y Pato Machete, ex vocalista de la banda Control Machete, estarán de gira por los estados Lara, Mérida y Caracas. Las presentaciones de estos legendarios artistas latinoamericanos forman parte de una programación que lleva adelante la Agencia de Representación de Artistas para abrir los espacios venezolanos al mercado internacional. La cumbia y el hip hop se apoderan del país a partir de este jueves 20 de agosto en Barquisimeto, y en sus tres presentaciones compartirán el escenario con varios artistas venezolanos. 10 de la mañana. Nos han tratado increíble acá, mi compadre es la primera vez que tiene oportunidad de venir con la Ronda a Bogotá, entonces estamos muy entusiasmados, como decíamos ahorita, de venir a presentar los dos shows, las dos propuestas, y también lo que hacemos juntos, ¿no? El recibimiento ha sido increíble y estamos muy contentos y prendidos. Vénganse a ver a mi compadre Celso Piña, la Ronda a Bogotá, y a su servidor Pato Machete, se va a poner buenísimo. No nos fallen, amiguitos, no nos fallen. Esto se va a poner bueno, de veras. Se los aseguramos, mi compadre Pato, la Ronda Bogotá y un servidor, Celso Piña, para que nos acompañen en estos shows que vamos a andar por acá en Venezuela. Celso Piña y Pato Machete culminarán su gira en Venezuela este sábado 22 de agosto en el estacionamiento de la Casa del Artista a las 5 de la tarde. Las entradas tienen un valor de 200 bolívares. Luego del recorrido por la patria de Bolívar, estos grandes exponentes de la cumbia y el hip hop estarán llevando la fusión de sus ritmos a Ecuador y China. Estas y otras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal web www.albaciudad.org. Les informó Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quise.

soñamos la eternidad y donde juramos la inmensidad. En Alba Ciudad, las 5 y 8 minutos. Hola, ¿qué tal? Esto es para ustedes. Escúchenlo, Amor de Rosa y Miel, en la nueva producción discográfica de Fabiana Ochoa, Tiempo Perfecto, aquí en Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo a mi amor le doy lo que siento, yo a mi amor le lleno de mis besos, lo que no tendré y lo que tengo, yo a mi amor le doy todo lo que hay en mí. Eres lo más bello de la vida, contigo mi alma crece y curas mi herida, contigo tiene color, contigo todo tiene sabor, contigo la vida siempre me sabe a canción. Eres todo lo que tengo, las cosas que viví, las que sueño, lo que no se lleva el viento, ese instante después del primer beso. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. Eres lo más bello de la vida, contigo mi alma crece y curas mi herida. Contigo tiene color, contigo todo tiene sabor, contigo la vida siempre me sabe a canción. Eres todo lo que tengo, las cosas que viví, las que sueño, lo que no se lleva el viento, ese instante después del primer beso. Amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel, amor de rosa y de miel. En Alba Ciudad, las 5 y 11 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Mi amor, quiero que sepas que solo tú me llenas de amor.